Vamos a hacer una mención nada más de lo de la Pachamama. O sea, es una historia sin principio ni fin. Hola, va, vos que estás escuchando atentamente, te digo, mirá, si no te caben los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer por el 4256-9041 y nos puedes escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Está lindo, está lindo, no me digas que... Estamos ambientados, va a salir. Vamos a comentarles un poco de lo que vamos a hablar hoy. Ayer se conmemoró el Día de la Pachamama, Mauri va a estar haciendo una pequeña mención. Por supuesto vamos a hablar de los candidatos, este domingo, no el próximo, ya tenemos las elecciones, las PASO encima. Vamos a estar hablando un poco de los candidatos. Vamos a hablar también de cómo se está tratando el tema de la marihuana en Uruguay y un poco del aniversario del fallecimiento de la compañera Eva Perón, allá para lo último del programa, así que arrancamos así. Tranquilo, esperemos, vamos a ver cómo sale con esto de que nos cambiaron, pero espero no, que... No estamos en nuestra hábitat, así que sepan entender. Vamos a ir a escuchar un tema musical y enseguida arrancamos con todo. We'll be right back. Si evitamos expresiones como estas, ¿qué se puede esperar de un burro? Más que una patada, gracias. Un burro, amigo, es un burro y un primario, más que una patada, gracias. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. No sé si me puse serio, me estoy riendo. Bueno, estamos en un nuevo bloque de La Oveja Negra. Como dijimos, es un programa muy particular. Ya el segundo programa y es un programa muy, muy particular, ¿no? Nos sentimos ya estrellas de rock acá en el escenario. Lo raro es que no hay nadie, ¿viste? Viéndonos, y entonces me pone un poco triste eso. Me pincha el globo, ¿no? Me rompe la ilusión. Bueno, seguimos con el primer tema que teníamos para hablar, que es... más o menos, para hacer una mención chiquita, aunque sea, que el 1 de agosto fue el día de la Pachamama, ¿no? Para darles un poco la información de lo importante que fue Néstor Kirchner en esto, que él fue el primer presidente en participar de el ritual que se hace todos los años el 1 de agosto por el día de la Pachamama, ¿no? También es importante decir que este ritual y este tipo de celebraciones sobrevivieron a lo que fue la masacre que se hizo acá en Latinoamérica a todos nuestros pueblos originarios, ¿no? Y eso está buenísimo, y está buenísimo también que se reivindique por parte también de las instituciones como la Presidencia de la Nación o otro tipo de instituciones. Y que se deje de lado un poco este pensamiento empresario de siempre querer acaparar las costumbres de nuestro pueblo, ¿no? Lo bueno también de la Pachamama, que es un dios nuestro, ¿no? Es un dios es un dios de Latinoamérica, que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Si bien se lo asemejó muchas veces a la Virgen María, ¿no? Porque era un dios más que nada protector y proveedor, nada que ver a lo que es la instancia cristiana, ¿no? Todos sabemos cuál es la historia de la Biblia y todo, y cómo se pintan este tipo de cosas, la religión del cristianismo, que no tiene nada que ver justamente con lo que es la Pachamama, que es más bien un dios proveedor, como lo dije, y no un dios castigador, como siempre se lo muestra a las religiones occidentales, ¿no? Eso es importante, y es importante que vayamos de a poco recuperando este tipo de cosas, porque en muy pocos lados salió publicado que fue el día de la Pachamama, que esto y todo este tipo de cosas, y sin embargo, cuando hay festividades que tienen que ver con el mundo occidental, todo el mundo está festejando. Y a veces ni saben qué es lo que conmemoran, ¿no? Porque a mí me vienen con Halloween y yo no entiendo nada de Halloween. Si bien tenemos una idea de lo que es Halloween, y acá se festeja siempre Halloween, yo siempre vi a la gente que hace fiesta de Halloween, que esto que lo otro. Así que, nada. Bien por seguir reivindicando este tipo de manifestaciones culturales que tienen que ver con nuestros orígenes. Nada más. Vamos con otro tema entonces, Juli. Dale, vamos a escuchar otro tema y volvemos enseguida a seguir hablando de los temas que pensamos para hoy. Yeah.

seas Pancho. Estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para ahí está. Bueno, seguimos acá en La Oveja Negra, el programa. Vamos a pasar a hablar ahora un poco de lo que es la ley de despenalización de la marihuana en Uruguay, que ya había sido debatida, se dio marcha atrás y ahora la están volviendo a tratar. Hoy la ONU se proclamó y dice que es ilegal. Sí, ya se dio media sanción en diputados en Uruguay. Es un tema bastante controversial, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas cosas, todas las demás drogas, ¿no? Que hacen tan mal. Pensando un poco en lo que se dice en Uruguay, ¿no? Porque en Uruguay no se habla de despenalización, ¿no? Se habla de regularización. Y la regularización es justamente eso, regular la venta de marihuana y que pase a manos del Estado, ¿no? Y que cualquier otro tipo de narcotráfico se vuelva ilegal. A mí me parece sumamente importante mirarlo desde este punto de vista, porque ya no se estigmatiza tanto al consumidor, ¿no? Que al fin y al cabo, digamos que no es una cadena fundamental en lo que es el narcotráfico. O sea, la marihuana, el tráfico de marihuana es una mafia increíble porque es ilegal. Si no, no existiría ningún tipo de mafia, ¿no? Esa es la lógica que yo creo que es más prudente usar en este tipo de temas. Y por otro lado, la ONU, o sea, no nos tiene que extrañar que la ONU diga que este tipo de medidas sea ilegal. ¿Y por qué no lo dicen? Yo me pregunto, no sé, ¿por qué no le dicen lo mismo eso a Holanda? Que Holanda tiene despenalizado el cultivo y tiene despenalizado la venta regularizada, ¿no? Para mí, porque ellos sienten tal vez que Holanda es una sociedad más avanzada, supongo yo, ¿no? Pero acá es más por una cuestión social que por una cuestión de evolución de la sociedad. Que para mí no es así igualmente. Los estadios de la sociedad se determinan mediante la conciencia de la sociedad o misma de los individuos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo demás, ¿no? Por eso creo que es un avance esto de la regularización. En cuanto al tema social, como dije, porque no se quiere que se avance sobre las demás drogas, ¿no? O sea, que el consumidor no avance sobre las demás drogas, porque en Uruguay empezaron a conocer hace poco lo que es el paco, ¿no? Entonces, viendo los hechos de violencia y todo ese tipo de cosas que se que se generan por la conducta del consumidor de Paco los asustó. O sea, y obviamente a todo el mundo asusta lo que no solamente lo que es las reacciones del consumidor, sino mismo lo que se hace a sí mismo, ¿no? Porque un tipo que consume Paco en 6 meses está muerto, ¿no? Eri, ¿querías decir algo? Sí, creo que igual deberíamos terminar con este supuesto de que el consumo de marihuana derivaría en el consumo de drogas más pesadas o de alcohol o en la delincuencia o lo que fuere. Me parece que ya está más o menos socialmente aceptado que el consumo de marihuana es una cuestión cultural, ya se volvió un hábito, una costumbre, y la verdad es que creo que no tendríamos que estar debatiendo el por qué se debe regularizar o no esta costumbre. Pero bueno, existe en Uruguay el debate, está el debate, también acá en Argentina, en México también, se está debatiendo. Pero nada, como dije, creo que se convirtió en una cuestión cultural. Claro, sí, bueno. Usando esa lógica también, yo diría, no tenemos que estar discutiendo de esto, pero lamentablemente para el conjunto de la sociedad tiene un pensamiento totalmente retrógrado, sí. Especialmente la clase media, ¿no? El consumidor es el drogadicto, el delincuente, lo que sea. Es así el comentario común, ¿no? Con la gente. Y vos normal, y cuando vos empezás a discutir con la gente, te miran con cara rara cuando vos decís, no, mira, a mí me parece que habría que despenalizarla y que esto y que lo otro. La explicación hay que darla porque obviamente tiene que tener una explicación la regularización de antes de algo que antes era prohibido, ¿no? Yo creo que también forma parte de lo que decimos siempre, ¿no? Ante el desconocimiento, mejor, no. Me parece que el debate se está dando fundamentalmente para que se conozca y que no estamos hablando lo mismo cuando decimos Paco y cuando decimos marihuana, claramente. Entonces, hay que empezar a informar de la de lo diferentes que son. Sí, perdón, y también romper un poco con la moral dominante de que fumar un porro está mal o fumar un porro está bien. Y nada, creo que este tipo de debates ayuda. Y sí, lamentablemente, necesariamente tenemos que recurrir al sermoneo. Al sermoneo. Sí. Sí, bueno, lo que dijo Julia a mí me parece fundamental, porque, o sea, el Paco te mata. La marihuana jamás en la historia hubo un muerto por consumir marihuana. O sea, y el Paco en 6 meses mata a los pibes, ¿no? Un muerto de risa quizás, muerto. Sí, seguro, pero no. Hay que aclararle eso a la gente. Gustó eso de muerto de risa. Capaz que muerto de risa... alguno que otro tal vez he conocido, ¿no? pasamos a otro tema. No, vamos a un tema primero. Vamos a escuchar otro tema y después seguimos con el próximo tema a charlar. Eri, me pasó el ojo que tenía que pasar. Ya viene lo de la cuenta jubilada, si tiramos un toque lo de la cuenta. Igual ahí ya podemos entrar. Todos estos que pierden. Ahí ya arrancamos. ¿Qué está haciendo? Ah, lo de los. El jubilado que puede ser. Igual ahora hay que meter, no sé, de Narva. Tan caprichoso. Some say

Nos toca ahora tratar, Cristina estuvo participando del 159 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Se me iba a complicar decir 159 como se tiene que decir, pero por eso sí. Anunció el segundo aumento jubilatorio del año, si no me equivoco, sí, del 14,41%, que junto al aumento de marzo forma uno de un 31,78%. ¿Y cuánto van aumentados ya desde el 2003 que se aprobó la... 500 más o menos. Para mí es 500. 500 y pico por ciento desde la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Me parece algo espectacular. Lo remarcamos cada año, ¿no? Que se dan estos aumentos, ¿no? Y a mí me parece que cuando se habla de reforma constitucional, esto es algo que tiene que estar en esa reforma constitucional, ¿no? No como habla la oposición, este tema de la reelección que no está en la agenda de discusión del gobierno, ¿no? Lo que está así en la agenda son este tipo de cosas, ¿no? Para la reforma constitucional. Llevar a cabo este tipo de leyes, de convertir en leyes estos decretos que tienen que ver mucho con lo social, ¿no? El caso de la asignación universal por hijo también, ¿no? Me meto en lo que es la reforma constitucional porque yo creo que tiene que haber una reforma constitucional. No solo para poner en ley todo este tipo de cosas, sino porque nuestra constitución, el que la leyó, tiene muchas contradicciones. Es muy rara, es elitista, pero a la vez dice que el Estado tiene que proveer todo, es rarísimo, ¿no? Y además, bueno, tiene otras reformas muy buenas que se hicieron en el 94, ¿no? Se hicieron buenas reformas en el 94. Lo que pasa es que fue todo de palabra. Fue todo hasta ahí nomás. Me acuerdo que en la reforma del 94 se había puesto que en el artículo 14 bis, que habla sobre el trabajo, dice que los trabajadores deben participar en las ganancias de las empresas, ¿no? Y eso no se cumplió nunca. Y esto durante el gobierno del turco, ¿no? O sea, y eso no se cumplió ni, y obviamente desde quien la reformó a ese tipo de cosas no se iba a cumplir. Son este tipo de cosas testimoniales que están, digamos, en la Constitución, que deberían cumplirse, ¿no? Obviamente. Y bueno, yo creo que no tengo más nada que decir que seguimos con los aumentos a nuestros jubilados y porque más gente todavía se pueda jubilar, ¿no? Eri, ¿querías decir algo? Sí, vos rememorabas la reforma constitucional del 94, creo que para mí fue devastadora en términos de que empezamos a ser considerados no ciudadanos ni sujetos de derechos, sino sujetos de consumo. Y ahí la verdad que para mí fue la debacle total del país. Claro, sí, hubo otro tipo de... Yo estaba rescatando algo de lo que, digamos, de lo testimonial, ¿no? Sí, digamos que esa reforma de la Constitución fue totalmente incentivada por el imperialismo, ¿no? Acorde con el modelo neoliberal y la destrucción del Estado. Pero son cosas que por ahí, viste, vos decís, dentro de todo lo malo, es algo bueno que se sucedió en la reforma del 94, ¿no? Bueno, ni que hablar en las reformas durante el peronismo, ¿no? Que fueron excepcionales. Sí. Y a mí me parece que ya es tiempo de reformar la Constitución para que este tipo de cosas se sigan dando, ¿no? Como crear seguridad para nuestros jubilados y fomentar la seguridad social a través de la Constitución, ¿no? Y por ahí, volviendo un poco al tema de las jubilaciones, acá Mica, que nos está escuchando, nos dice que es del 718.5% el aumento del mínimo. Viste, me quedé corto con el 500%. Ganó 718,5 pesos, ¿no? La ley de movilidad desde febrero de 2009 en todas las jubilaciones en promedio es del 259%. Jubilaciones y pensiones desde febrero de 2009. Ley de movilidad. Ah, la ley de movilidad, claro. Bueno, las otras, igualmente, desde la ley de movilidad es eso, pero desde el 2003 se vinieron aumentando constantemente las jubilaciones, ¿no? Y sin la ley de movilidad, ¿no? Obviamente. Solo con la espalda de Néstor Kirchner para poder soportar este tipo de cosas, ¿no? Con la espalda de gestión que tenía Néstor Kirchner para sacar un país adelante y sacar a nuestros abuelos de esa indignidad, por así decirlo, de esa falta de dignidad que sufrieron durante los años 90, ¿no? Sí, también recordemos que este aumento jubilatorio va de la mano con el aumento de los haberes de la asignación universal por hijo, del mínimo salarial, así que no solo se beneficia en términos de justicia social a los jubilados, sino también a la niñez y a los trabajadores. Sí, yo... Los ejemplos particulares son horribles, ¿no? Porque uno dice, no, porque yo tengo esto, que lo otro, y generalmente son usados por la clase media, ¿no? Pero yo tengo mi abuela, que voy a caer en lo más bajo que es dar un ejemplo particular. Mi abuela cobra la mínima. No sé, o sea, se jubiló recién con... Tiene 89 años. Se jubiló hace 5 años, se pudo jubilar. Gracias. A las jubilaciones de más de casa. Claro, claro. Todo este tipo de cosas. Gracias a esas cosas podemos. Y tenía una pensión y cobraba la mínima. Ahora cobra la mínima de la pensión y la mínima de la jubilación que se jubiló hace poco. Y eso le ayuda bastante, ¿no? Va, ¿qué le ayuda? Le sobra un montón. Es ella sola. Tiene guita para tirar para arriba, por así decirlo, ¿no? No voy a decir dónde guarda la plata, pero... Mauri se empantana con las anécdotas personales, por eso no le gusta decirlo. A mí me parece que es importante recalcar esto, ¿no? Venimos de una posición que constantemente está diciendo el 82% móvil, que no le queremos dar el 82% móvil. Bueno, esta es una muestra de que hay cuestiones por las que no se pueden dar el 82% móvil, pero no por esto se deja de aumentarle a los jubilados de una manera impresionante e histórica. Jamás se los tuvo tan en cuenta como se los tiene ahora. Se han jubilado millones de mujeres por la jubilación de ama de casa. El cambio es muy importante, que sigan chicaneando con algunas cosas que no tienen sentido y que están en sus plataformas electorales y que ninguno dice cómo lo va a sostener. Me parece que... Bueno, denota la clase de oposición política que tenemos. Digamos que es una bandera mentirosa, por así decirlo, el 82% móvil. Porque, o sea, yo pongo el 82% móvil, pero saco las asignaciones universales. Sí, es una idea bastante utópica. Es una idea no utópica, sino que estaría bueno, obviamente, todo el mundo quiere el 82% móvil. Sino que en la práctica, como... Digamos que las ideologías pueden ser progresistas, lo que sea, pero en la práctica lo único que vale es el peronismo, ¿no? Así que en la práctica es bastante bastante difícil, ¿no? De llevar a cabo y de dinamizar las gestiones para que esto se pueda dar. Entonces yo creo que las banderas de estos tipos que se la dan de progresistas y hablan del 82% móvil... son totalmente mentirosas, ¿no? Porque ni saben cómo hacerlo y sin afectar otro tipo de medidas sociales importantes, ¿no? Seguiremos hablando de estos tipos en el bloque que viene, que lo vamos a dedicar largamente a los candidatos para las próximas y primeras elecciones. Las PASO tenemos ahora el 11, el domingo 11. Así que vamos a escuchar otra canción y volvemos y nos dedicamos plenamente a eso. apapacha y que me seduce. Morí en el delirio de esos ojos tristes, en el delirio de esa luz infinita. Esa misma luna me parece tu inmenso cielo hasta la esencia de la más pura, la más hermosa. Uno nunca sabe por quién puede vivir, uno nunca sabe por quién puede morir. Uno busca en el cielo espejos nuevos. En Facebook, Último Acto del Programa, www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Bueno, seguimos adelante, vamos a dedicarnos ahora sí. Recién nos quejábamos que no teníamos público, ahora tenemos un público que cayó recién, así que ahí están. Ahí tenemos público para nuestra radio, para nuestra humilde radio, ¿no? Así que seguimos entonces. Bueno, el programa anterior nos dedicamos un poco a lo que es la figura de Massa y a la lista que presenta para estas elecciones. Como tuvimos el intervalo en el medio por el aniversario del fallecimiento de Eva, nosotros no pudimos venir. Vamos a hoy hacer un avanzado de todos los que nos faltaron hablar. Por lo menos los más renombrados. Vamos a hacer lo mismo que ellos, vamos a hacer un rejunte. O sea, vamos a hacer un rejunte de los rejuntes. Vamos a hacer un rejunte. Vamos a hacer un rejunte de los rejuntes de estos tipos que, como dije, estos tipos que no se entienden para qué lado van, ¿no? Si les parece, arrancamos por el Frente Amplio Progresista, que es la lista de Wiener. Voy a nombrarles un poco por los partidos por lo que está formado: Partido Socialista, la UCR, la Coalición Cívica, el ARI, GEN, Libres del Sur, PARES, Partido Sí y otros. Le falta Altamira, me parece, nada más para copiar. Para. Bueno, sí, una mezcla extraña, ¿no? O sea, la UCR está tanto en este como en el UNEN, ¿no? ¿O son dos UCR diferentes? ¿Cómo es la cosa? Yo no, la verdad que no entiendo. Fueron repartiendo... Como a mí no me interesa votarlos, o sea, no averigüé mucho. Así fueron que, repartiendo sus pocos candidatos. Claro, fueron candidatos. Repartiendo sus candidatos por las diferentes listas. No, bueno, pero lo hemos escuchado. Yo lo hemos escuchado, lo de... Y bueno, esto nos dieron un espacio, estuvimos viendo y acá entramos, entonces entramos acá. Yo lo escuchaba al diputado Olmedo, ¿no? Que decía, como no me dieron el lugar en el radicalismo, tuve que venir acá, al PRO. O sea, las convicciones muy muy flojas, ¿no? De este tipo que sale gritando en los spots, medio raro. A mí me causó mucha gracia, qué sé yo. Bueno, igual tenemos spots mucho peores. Bueno, hablando del Viner, el spot de la mirada perturbadora. El spot de la mirada que te parece, te prende fuego con la mirada. No sé si te prende fuego o te droga, no sé, algo de eso seguro. El de los choripanes, ese también, es genial. A ver, más allá de esta humorada, ¿no?, que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el UNEN tenemos varias listas, ¿no? Varias listas. Tenemos. Se supone que es un partido socialdemócrata, se definió Prat Guy. Quien reivindicaba las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, perdón. Y se dice de la centroizquierda, ¿no? Lo tenemos a Prat Guy con Victoria Donda por la lista Juntos de UNEN. Y en Coalición Sur lo tenemos a Pino. También poco raro que estén en el mismo frente que Perkei, ¿no? El tanto que se la pasó hablando de la banca Morgan, ¿no? De este tipo de fraudes al Estado argentino que se hicieron, ¿no? Y lo tenemos ahí junto con Perkei. Es rarísimo. Mira, yo voy a ser sincero, este de Terragno no sé quién es. Directamente, yo no sé quién es. Terragno es un conocido radical sanmartiniano que viene haciendo una carrera política bastante, no sé si importante, pero por lo menos conocida. Sí, pero es conocida, o sea, yo no la conocía. Cayó en la bolsa esta de... En la bolsa de gato. Bueno, no vamos a legitimar, yo por lo menos no voy a tener un prejuicio acerca de este tipo, que no sé quién es. Salió en una imagen muy sonriente junto a Lustó, no sé si lo pudieron ver. Hace poquito estuvieron en un acto y salieron los dos muy, muy contentos, abrazados, sonriendo. No, Terragno y Lustó. No, yo me sumo en la partida de Mauri. Ah, sí, no entendemos bien de lo que hablan. A ver, ¿qué más tenemos? Porque esto es rarísimo. ¿Cómo se pronunciaba el tipo este? Hueve. Partido Presidente Ilia. Mascarrió. Mascarrió. Que es la coalición del Sur. Coalición Sur junto con Pino, ¿no? Malustó. Y lo tenemos también a Lustó. Que ha también presenciado esta foto polémica junto a Julio Cobos. Claro, sí, una foto... Terrible, o sea, es la contradicción en foto, digámoslo. El promovedor de la 125 contra quien traicionó increíblemente, ¿no? Y quien se opuso, el principal opositor, porque sí, porque fue un opositor a la 125 porque votó en contra, ¿no? Y él era el que definía. Así que es algo bastante inentendible en este sentido. Bueno, después tenemos a los mismos de siempre, ¿no? Gil La Vedra, que yo ya estoy cansado de este tipo. Lo nombran mucho a Gil La Vedra y nadie sabe quién es. Tuvo una carrera política importante en los 80 cuando la Unión Cívica Radical era... Era la Unión Cívica Radical. Era la Unión Cívica Radical y realmente tenía una concepción progresista, ¿no? Cosa que después se fue perdiendo a través del tiempo y se fue cayendo poco a poco en la derecha. Che, acá me falta Alfonsín. ¿Dónde está Alfonsín? ¿Dónde está Alfonsín, hijo? En el Frente Progresista Cívico y Social. Junto a Stolbizer. junto a Stolbizer. Bueno, nos falta esa lista, ¿no? Y me acuerdo hace un par de años a Stolbizer hablar diciendo que Alfonsín había deformado al radicalismo, haciendo la alianza con el Colorado, ¿no? Con el Colorado, que le digo Colorado porque es menemista, a ver si le digo por el nombre y también trae mala suerte, ¿no? Y ahora está junto a ella. Presentando este país imaginario. Estos países imaginarios. Este Argen y esta Tina que nadie entiende muy bien de dónde salieron, ¿no? No, además retomando este discurso de los monopolios, de el gobierno quiere dividir al país, tenemos un país dividido por las políticas que toma este gobierno, agarrando profundamente esta consigna, a mi parecer bastante patética. Bastante mentiroso también, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar el spot de la radio de Alfonsín Stolbizer, de la jubilada totalmente ofuscada porque consigue el pan a 10 pesos a la mañana y al mediodía lo consigue más caro. Claro, ese es el discurso clarinista, el discurso lanatista, por definición, o sea, es la hegemonía metida en la mente de la gente. Bueno, y ahora tenemos al Frente por la Libertad y el Trabajo. Algo rarísimo también. Lo tenemos al mismo de siempre, a De Narváez, por Unión Celeste y Blanco. Lo tenemos a Omar Plaini. Un apellido que va a sonar un tonto histórico, que es Rucci, que es... la hija de aquel Rucci que fue ametrallado por los mondoneros, ¿no? La hija, ¿cómo es que se llama? Silvia es una actriz, me parece, ¿no? Sí, pero con esto de actriz, vemos que las listas están repletas de ex modelos. Claudia Rucci, sí. Y demás. Porque la mujer de Massa también va y es ex modelo. Claro, la mujer de Massa que no sabe cuáles son las propuestas que tienen, ¿no? Le habían preguntado qué propuesta tiene. Y las propuestas van a aparecer dentro de un rato, dijo. Eso de discurso evangelista de Massa, no, para mí no va, ¿no? Bueno, también lo tuvimos que escuchar con el CQC, creo que fue lo de la frase. No, eso fue... histórico. No miro CQC, perdón. La frase de Perón que él dijo que era de Lilita Carrió. Además, promulgando ser profundamente peronista por todos lados, le dicen, bueno, a ver usted que está peronista, ¿de quién es esta frase? Y es una frase muy Lilita Carrió, dijo. La frase de Lilita Carrió. Carrió tiene otras frases mejores que esa, o sea... No en el sentido de que te transmite convicciones, sino que te transmite risa la frase de Carrió. Así que bueno, dentro de este frente, bueno, lo tenemos a Plaini. Hace un par de años atrás Plaini decía que no sabía de dónde había salido De Narváez, que nunca lo vio militar, que toda su vida fue peronista y nunca lo vio en una unidad básica, ¿no? Y De Narváez con una confusión en su cabeza acerca de lo que es el peronismo, ¿no? Porque decía, yo creo que el Estado tiene que intervenir para regularizar y no creo en el libre mercado, que esto que lo otro. Y él fue uno de los que votó en contra de la estatización de YPF, ¿no? Así que es rarísima... También son rarísimas los entredichos de Narváez que tan flácido puede ser una persona con tal de conseguir algo, ¿no? Tenemos más listas, muchas más. El caso de la izquierda, bueno, lo mismo de siempre en la izquierda. La otra vez me puse a ver, entré a la página del MAS, ¿no? Porque una de las diputadas, qué sé yo, una vez me había peleado con ella en la facultad. Y me sorprendió de verla, ¿no? Hablando en uno de los spots. Ahora no me acuerdo el nombre, Laura algo era. Me acuerdo que estábamos con el negro, con Matías, que ahora no está, pero bueno, en algún momento va a aparecer. Y habíamos salido y como que nos aturdió un poquito porque entró gritando a una clase, no sé. Y fue muy raro realmente. Es una experiencia personal, así que olvídense de todo lo que dije, ¿no? Es algo bastante que no, que a mí me causó bastante repulsión, pero es una experiencia personal, como les digo. Más allá de eso, como dije, me remito a lo que había dicho. Había entrado a la página del MAS, que repudiaba la acción del PO y del PTS, que habían dejado afuera al MAS, en el frente de izquierda, ¿no? Y bueno, ahora el MAS va solo. ¿Por qué hay tantas izquierdas? Yo no entiendo. Hay un frente de nueva izquierda también, que me parece en la ciudad, no sé si está. Sí. Está en la ciudad de Buenos Aires. También son bastante confusas las propuestas o los reclamos de los distintos frentes de izquierda, como por ejemplo, reclaman por la participación juvenil y de las mujeres, que parece que están viviendo otra película. Yo creo que la izquierda viene así como desbarrancando hace un tiempo, ya quizás uno antes. Del 2003 a lo que apuntaba a la hora de votar, veíamos todos las mismas caritas de siempre y decía, bueno, la izquierda quizás es una alternativa. Hoy ha desbarrancado absolutamente. A mí sinceramente me siguen sorprendiendo algunos spots publicitarios, incluso hasta en contra de lo que es este proceso latinoamericano de avance de las izquierdas latinoamericanas que siguen avanzando. Incluso contra el avance latinoamericano. Me sigue sorprendiendo de la izquierda eso, lo que se dice ser izquierda. Claro. Yo creo que el voto a la izquierda hoy en día es el voto joda, ¿no? Un poco, por así decirlo. Es el voto joda por decir, yo voto a estos, total no van a ganar. Es así. Pero igualmente, ¿no? Yo no hablo con prejuicio acerca de ellos porque lo conozco, ¿no? Yo tuve a Castillo de profesor en la Universidad de La Plata. En una materia que todavía estoy cursando. Sociología, sí, Castillo es sociólogo. Es buen profesor, pero no, es un tipo que está muy arraigado al marxismo occidental, ¿no? Y ahora debe estar proscripto Castillo porque es una de las consignas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que el Gobierno Nacional los está proscribiendo. Algo, la verdad, que bastante delirante. Claro, los está proscribiendo y salen en la tele, ¿viste? Salen en la tele con un spot re pedorro, pero no importa, o sea. Bueno, este tipo de cosas, de los spots gratuitos, es algo espectacular, ¿no? Lo que se le da, la importancia que se le da a la participación política desde este modelo, no me salía. Bueno, y me parece que para ir último, lo mejor para lo último, por el Frente para la Victoria, el candidato que se propone es Martín Izaurralde. Hemos tenido la oportunidad, se lo pueden en los spots, tenemos la oportunidad también de escucharlo, el intendente de Lomas de Zamora, hasta ahora intendente de Lomas de Zamora. Como decimos en todos lados, lo que se plantea desde el Frente para la Victoria sigue siendo, puede ser corroborado desde la acción, desde la gestión que se tiene en el Gobierno Nacional y en este caso en el Municipal también, porque Lomas de Zamora ha crecido desde que Martín Izaurralde es intendente, ha crecido incluso sin la propaganda que los medios de comunicación le dan constantemente a Tigre, que ya hemos dicho que bastante mentirosa también es. Aparte, Obviamente vamos a ser subjetivos hablando de la lista de Martínez Aurralde, pues somos militantes de este proyecto, ¿no? Me parece que es algo obvio. Pero más allá de Martínez Aurralde, que es la cabeza de esto, de esta lista, como primer diputado nacional, sí, estoy quedado. Es normal en mí, igual. Conocemos a muchos más diputados y suplentes y candidatos. Yo conozco, no sé, tenemos, bueno, dentro de la organización de lo que es la corriente peronista descamisado, tenemos a dos candidatos para diputados nacionales, como lo son Marcelo Koenig, director de la Escuela de Gobierno, y Ana Luz Valor, que, bueno, referente de la corriente peronista descamisado de 3 de febrero, que nosotros tenemos relación constante con ellos y podemos dar fe de que son gente que trabaja en el día a día dándose a todo por la sociedad, ¿no? por el cambiar, por seguir profundizando este proyecto y seguir tratando de incluir a toda la gente, ¿no? La diputada Di Tullio también, bueno, ella va a renovar banca y también es militante de la Cámpora, es referente, creo que también de la Cámpora. Bueno, Martínez Aurralde es, ya sabemos, el intendente de Loma de Zamora, como dijo Juli. Tiene una historia personal bastante particular con el acercamiento de Cristina Fernández de Kirchner a través de su enfermedad, ¿no? Padeció un cáncer, no me acuerdo muy bien de qué era, y después digamos que se recuperó y siguió adelante. Me parece algo bastante, bastante piola, ¿no? Rescatar esa, la calidad humana también, aparte de todo lo que hablamos acerca de la gestión, ¿no? Porque, sin ir más lejos, si hablamos en términos de gestión, tanto que se habla de masa, los índices sociales son más avanzados en lo que es el municipio de Loma de Zamora que en el municipio de Tigre, ¿no? Y esto la gente no lo sabe, tanto que se habla de masa, de masa, de masa, y en Tigre está lleno de countries y la gente se inunda por culpa de que desvían los arroyos, ¿no? Y eso nadie lo sabe. Sí, además aclarar que los pocos logros visibles que pueden considerarse de avanzada del municipio de Tigre se lograron en la gestión anterior. Cosa que nadie se molesta en aclarar, así que... Claro, sí, bueno, además, igual de masa ya hablamos el otra vez, así que vamos a evitar. Pero pusieron, sí, cámaras. Claro. Vamos a ir a escuchar otro tema musical, volvemos y ya casi cerramos el programa. no vuelvan. Radio, no, seguimos, no, tenés razón, Juli, vamos terminando. Bueno, hacemos una pequeña mención. El viernes pasado se cumplieron no sé cuántos años de la muerte de la compañera Evita y estuvimos haciendo una jornada el domingo en conmemoración a la compañera, ¿no? En el barrio del Vidrio, ¿no? No sé cómo se llama la plaza, tenía un nombre, pero se lo sacaron. ¿Cómo? Salvador Briguina. No sé quién es, así que no voy a... 115 y 28. No voy a decir ningún tipo de alabanza. Bueno, se viene el evento acá en la Casa Cultural Miguel Sánchez, así que les agradecemos a todos por estar del otro lado, por escucharnos, y le agradecemos también a los chicos de la Casa Cultural que nos dieron el espacio para hacer la radio hoy, justamente que se viene el evento, ¿no? Por eso fue un programa bastante particular. Así que saludos a todos. Nos encontramos el viernes que viene. Saludos a todos, gracias por estar ahí como siempre. Eri, saludos. Saludos, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato, dijo que ¿a dónde va? Sí. Bueno, vénganse a la Casa Cultural Miguel Sánchez, así. Y los dejamos con los chicos del próximo programa que están de celebración hoy. Así que felicitaciones para ellos también. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Adiós. I'm so glued to to the glowing tube. Tedious tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use. We're worker ants, and we're ants with wings. Saying God I'm high, and Christ I'm late. Asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets of naughty things? What is sad, it's so sad. Oh, people shouldn't take it quite so bad. Sad, sad, sad. Well, the sadness of the long dead star on late night TV. The sadness of shooting away all alone. And the more crumpled man in the world in suits and telephones ringing in empty rooms. Although it burst flown from the park uptown, and I found that out has built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines ring by the stark. It's sad, it's so sad. Never had it quite so bad. And it's sad, sad, sad. Well, the sadness of the long-dead star on late-night TV. Sadness of shooting away your growth. And the bold crumpled man in the world. Esta piedra se mueve. Oh,